Declaró el miércoles pasado, estuvo durante 2 horas y media declarando ante los jueces del Tribunal Oral Federal 6 en los tribunales penales de Comodoro Py, pero es cierto que fue citado como testigo luego de haber conseguido, digamos, en varias instancias de apelación la confirmación de su sobreseimiento, incluso este año de la Corte Suprema de Justicia deja firme, digamos, de alguna forma en la justicia local que de la Rúa no sería investigado por estos hechos. De todos modos, los familiares de las víctimas asesinadas el 20 de diciembre en los alrededores de la Plaza de Mayo ya tienen la decisión tomada de presentar su caso y su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, sí, recuerdo cuando fue noticia eso porque ni siquiera habían decidido investigarlo. En el último pedido que se hizo era no que ni culpar a inocentes, sino que no había mérito para investigar a Fernando de la Rúa. Al que sí se está juzgando ahora es a Matove, que era secretario de Seguridad en ese momento, Milva. Claro, exactamente. Después declaró en el juicio que se está haciendo desde febrero del año pasado, salieron más de 200 testigos en ese juicio. Y en ese juicio los imputados son, el único político que está imputado es justamente Matov, como mencionaba, que en ese momento era secretario de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno de la Alianza, y el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, y 16 y otros 15 ex policías federales que participaron del operativo. Milva, ¿qué ha declarado de la Rúa en esta última declaración? Porque recordemos que en un momento, hace ya varios años, una de las primeras declaraciones que dio, él había declarado que no se había enterado, que había habido muertos en la plaza y en las inmediaciones. Recuerdo que causó mucho repudio y fue, la verdad, que muy desafortunado los comentarios de Fernando de la Rúa en ese momento, pero que eran su declaración, no eran simplemente comentarios. ¿Qué ha declarado en estos días? Insistió en esa línea, digamos que es la línea defensista que él planteó a lo largo de toda la causa. En esa causa él declaró muchas veces durante la instrucción, declaró ante cámara, y siempre mantuvo esta misma línea, diciendo que él no se enteró, por lo menos hasta esa tarde, muy tarde. En realidad él dice que ya se enteró de los muertos una vez estando en Olivos, ya una vez habiéndose retirado y abandonado la presidencia. En helicóptero, no sé si tienen presente esa imagen. Dice que se entera en ese momento, era a través de Matov, que estaba en el juzgado de la jueza María Sánchez Cubría, y le atribuye a la jueza la decisión de impedir que la gente permaneciera en la Plaza de Mayo. Hay condiciones que, digamos, que intenta salvar durante el debate, pero dice que le atribuye a la jueza la decisión de frenar la acción de la montada, que son esas fotos que recordamos todos del 19 y 20 de diciembre, de los caballos abalanzados sobre las madres de Plaza de Mayo. Sí, claro. Él le atribuye a la jueza intervención a partir de ese momento, lo que no explicó nunca durante la instrucción, y introduce como un elemento nuevo en esta declaración, es que por qué la montada en ese momento empieza a correr a la gente con los caballos por orden. Él dio la orden. Sí dice que él dio la orden por consenso con el ministro de Justicia, los hermanos Jorge de la Rúa, el ministro del Interior, Ramón Mestre, que no llega a juicio en el caso porque falleció, y es a quien de la Rúa le atribuye la mayor responsabilidad. Dice que con ellos consensuaron que la montaña no debía seguir actuando. Que ahí hay una mínima contradicción con respecto a quién estaba dando las órdenes en ese operativo. Pero por lo demás, mantuvo la línea de declaración que viene realizando durante todos estos años. Milva, ¿qué tal? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Te quería preguntar por el sobreseimiento de la Corte Suprema. ¿Eso quiere decir que efectivamente no puede volver a ser imputado o involucrado como responsable, al menos en este juicio, al menos en estos hechos? En estos hechos, o sea, esto dentro de lo que es el plano local, digamos, lo que es la justicia argentina, claro, se da como cosa juzgada. Tiene una sentencia firme de la Corte que confirma su sobreseimiento. Entonces, en principio estamos ante un caso de cosa juzgada a la lectura de la, digamos, de la legislación local. La discusión ahora se va a plantear en los foros internacionales, o al menos en principio es lo que manifestaron los familiares que están acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Milva, los familiares hicieron un fuerte repudio el otro día cuando se presentó De la Rúa a declarar, porque también están ellos queriendo saber, bueno, cuáles fueron los últimos momentos de vida de sus familiares, justamente. Y te pregunto por los policías que están implicados, que sabemos que son más de 10, creo, si no mal no recuerdo. 16 policías. ¿Ha habido declaraciones por parte de ellos? ¿Reconstruyen alguna escena, algún hecho de lo que sucedió en esas tardes de diciembre? Mira, el juicio empezó en febrero. En ese momento, en general, los policías fueron renuentes a declarar salvo Santos, que es el jefe, era el jefe de la policía en ese momento, pero que él no estuvo en la calle, sino que estaba dando las órdenes a través del comando. En general, los policías fueron renuentes a declarar, y cuando lo hicieron excusándose, sin dar detalles sobre los hechos ni sobre lo que ocurrió ese día. En este caso están siendo juzgados los responsables políticos, tanto Santos como Matón, de manera indirecta por estos asesinatos. De los 5 fallecidos ese día, solo en un caso los que están sindicados como tiradores llegan a juicio. Claro. El resto de los policías que estaban no fueron identificados. Milva, y por último, para ir cerrando, tomamos más tiempo, lo que mencionaba recién de la Corte Interamericana, que es donde los familiares van a presentar para poner en el banquillo a los acusados, Fernando de la Rúa, ¿qué posibilidades hay? Vos, a tu criterio personal, ¿qué posibilidades abarajás de que eso prospere? La verdad, no tengo las herramientas como para evaluar esa situación. Es algo que obviamente depende de los tiempos internacionales. Pueden pasar... Hay 6 meses para que ellos presenten el reclamo, pero puede pasar mucho más tiempo para que la comisión acepte el caso. Claro. Se evalúan muchas condiciones en esos, y hay muchas discusiones de fondo sobre el carácter de esos delitos, y digamos, si también nos estarían violando derechos de los imputados en caso de avanzar en ese tipo de casos. La verdad, no me arriesgaría a decir ni por sí ni por no, digamos. Bien. Los familiares tienen la intención de presentarlo, por lo menos consideran necesario abrir esa puerta, y después depende de los elementos a analizar como para poder arriesgar ahora algo posible de resultados.